bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Comunicate con nuestro departamento de ventas llamando al WhatsApp 11 32 66 20 66. Hola, muy buenas tardes para todos. Feliz sábado. Aquí estamos, por fin. Pudimos venir. Hacía un montonazo de tiempo que no podíamos venir, ¿eh? Más o menos un mes. La verdad que nos tuvo al jaque el innombrable. Y todo el universo se complotó en contra nuestro. Para que no podamos venir a hacer acá el programa. Pero igual salíamos con programas grabados. Bueno, por temita de salud, primero Carlos, después yo. No podíamos hacernos presentes los sábados. Y hoy casi que tampoco, pero bueno. Esta vez el universo dijo... Pobre chicos, le voy a tener un poco de compasión para que puedan ir a Radio Box 102.9 a hacer el programa como todos los sábados. Acá nosotros feliz como siempre, tratando de pasar el sábado, la tarde de sábado. Hoy me hice unos pancitos para el matecito, para merendar acá con mi compañero, el musicalizador de Locos por el Americano. Buenas tardes, señor Carlos. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Karina? Hola. Yo lo trato no seriamente. No pensabas esa, ¿eh? Yo lo trato seriamente y él también. Es como debe ser. Buenas tardes a todos. Esperemos hacerle muy buena compañía con esta música, la música de todos los tiempos. 70, 80, 90, 2000. Y bueno, seguimos hasta el 2024. La música del futuro. La música del futuro no, porque no sabemos que la música del presente. Porque nosotros ahora venimos del futuro y sabemos qué es lo que se está escuchando ahora. ¿Vos sos otro Terminator? Quédate con nosotros hasta las 19 horas. Como siempre digo, para compartir 120 minutos, perdón, ya me desacostumbré. 120 minutos de muy buena música y vamos a tratar de ser muy buena compañía también para ustedes. Comunicate con nosotros al 11-6400-7047. Esa es la vía de comunicación donde nos podés mandar un audio o un mensaje de texto lo que vos desees. Para saludar a alguien. O a vos propio. ¿Qué? ¿Querés escuchar un poquito? No, lo que pasa es que si levanto, acopla. Anda, prepara el matecito, el cafecito, el té, lo que más guste. Agarra unas tostadas, unas masitas dulces, lo que quieras. O bien, está medio feo el día, medio feucho, no sé si va a llover. Ponete a lavar el auto, poné la música, todo lo que da. Y escuchá Locos por el Americano. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Locos por el Americano, un programa más que de americanos. Vamos a empezar con los saludos. Vamos a saludar a Eduardo. Eduardo González. Hola, buenas tardes. Radio Box dice: soy Eduardo de San Francisco Solano. Un besito también para Adriana, para Nati, para Mariela, para Nico, Para Amelia también le mandamos un besote grande de Claypole, es ella. Todos saludando a Radio Box y a Locos por el Americano. A Laura también. Hola, Laura. Un besote grande para el señor Gustavo Ruiz Díaz, que nos está escuchando. Dice, vamos con toda la música. Sí, vamos, bien arriba. Pum, para arriba. Con los punchi punchi, como diría Dorita de la Matera. Buenas tardes, Dora. Arriba los punchi punchi, dice ella. Un besote grande para mi cuñada, Claudia, que nos está escuchando. Hola, Clau. Ya te voy a hacer esos ñoquis que vos querés. Besote grande para Francisca. Ella nos escucha desde Avellaneda. Viste, Gus, después de un tiempo largazo que estuvimos sin poder venir a hacer el programa, hoy de nuevamente nos estamos haciendo presente. Y esperemos que de acá a fin de año no pase más nada. Mariana de Lanús dice, por fin se pudieron hacer presentes. Bueno, toda la mejor para ustedes. Y qué bueno que estén bien de salud. Así que bueno, sí. Estuvo bastante cerca. Se sentaba, desayunaba con nosotros. Dormía con nosotros. Claro. Y después dijo, no, me da lástima, todavía le voy a dar un poquito de rollo más para el oídito. Gracias, Mariana. Un besote grande para Silvina. Rosaria dice, Rosaria, mirá, lo volví a leer para no decirlo mal al nombre, Rosaria. La primera vez que escucho ese nombre, nunca, jamás lo había escuchado. Rosario sí, pero Rosaria no. Rosaria nos está escuchando, ¿sabes de dónde? De Córdoba. Mando un saludo grande para todo Buenos Aires, dice gente linda, acá desde Córdoba, sintonizando a Vox 102.9. Prácticamente me acompaña casi todo el día, dice ella. Bueno, Rosaria, un gustazo que estés del otro lado. Ricardo Giacoboni, hola Ricky, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Está todo mal con eso. ¿Por qué? Él sabe. Dice, hola, buenas tardes, Cari, Carlos, a fondo. Sí, vamos a tratar de hacer eso, Ricky. Hoy me traje unos pancitos, Ricky, y los hice yo. No, ¿por eso está tan feo el día? Vamos a compartir unos mateadores acá con mi bello damo. Está pidiendo mate ya. Así llegamos. Hola, amore, buenas tardes. Hola, dice ella. ¿Cuánta gente linda, enganchada, enganchadísima hoy, este sábado? 8 del 6 del 2024. Muchísima gente. Si querés conocernos, estamos haciendo un vivo por Facebook. Buscás el Facebook de Karina Lilia Palma. Lo podés ver siendo, si sos amigo mío o no, porque está público. Me buscás Karina con K, Lilia Palma, y ahí nos podés ver. Si nos podés seguir escuchando la 102.9, no te perdés de nada, te digo, Siri. Saludote grande para toda la provincia de Buenos Aires, Berazategui, Varela, Claypole, Lanús, San Francisco Solano, Espeleta. Hay mucha gente que escucha Radio Box, de todo el país, de todo el mundo, pues, de Quilmes para el mundo. Besote para Diego. Buenas tardes. Locos, dice él. Fabián también. Saludos. Esperando que se haga la noche, porque hoy me toca mover el cuerpo, dice. Buenísimo. Hay que darle un poquito también de movimiento al cuerpo, che. No tenés que ser como yo, que solamente camino para subir al auto. Paola, hermoso escucharlo. Bienvenidos de nuevo, dice Paola. ¿Cuántas veces en el año ya nos dieron la bienvenida? Sí, tomamos vacaciones. Forzosas, pero bueno. Claro. Él estaba con con su espalda y yo con mi muela. Me tuvo, pero viendo las estrellas, mi muela, hasta ahora igual tengo todo dormido acá. El martes, si Dios quiere, me la vuelan, porque no me la podían sacar, porque tenía demasiado una inflamación muy grande y también una infección muy grande. Y intentaron dos veces, pero no me agarraba la anestesia. Así que... Y la doctora me dijo, no te quiero hacer sufrir más de lo que estás sufriendo, así que vamos a esperar. Me pusieron una pichicata que era para caballos. Que tenía un antiinflamatorio potente y el antibiótico, era un dúo. Así que, y ese tiene que, hace efecto hasta los 15, 20 días, me dijo más o menos que dura el efecto de esa inyección. Y gracias a eso, hoy estoy, puedo hablar. Estaba como... La novela de Nano, no sé si vos la viste alguna vez, a la novela de Nano, donde él era un corredor de autos y se conoce con que era Bermúdez, como Gustavo Bermúdez, con ay, se me fue el nombre de esta chica, que era la mujer del otro, del... Me acuerdo de la ballena nada más, pero es otra novela esa. Bueno, estaba muda como ella. (Risa) Ahí está, ahí no sé si nos vino la lamparita a los dos. Araceli González y Gustavo Bermúdez. No me acuerdo el nombre de la novela, tampoco la miraba, Nano, es la verdad, sí. Liberen a Willy. Esa era, ella estaba en un... Era, claro, esa misma novela. Que estaban... ella estaba... Creo que era bióloga. O hija de biólogo. Y se crió ahí en San Clemente. Y ahí se conocieron. Y ella hablaba con señas. Se me vino un chiste muy feo, muy malo. ¿Ya pasó? Buenas tardes, ¿qué tal, Nancy? Nancy Pérez nos está escuchando, dice, hola, buenas tardes. Besote para Diana también. Para Iván de la Florida dice saludos. Se acerca el Día del Padre y Locos por el Americano, como siempre, todos los años, les va a hacer un regalo. Así que, si querés participar del sorteo de un buzo para el Día del Padre... ¿Cómo? 1000 pesitos el número. Si querés participar, tenés que pagar primero y después participás. No, mentira. Si quieren participar del sorteo del buzo... regalito del Día del Padre de parte de Locos por el Americano, tenés que mandar un mensaje, dejar un mensaje en el vivo que estamos haciendo ahora en el Facebook. Creo que dentro de 10 días más o menos, ¿no? Es el domingo que viene. No, el otro. Nos sorteamos para el Día del Padre, pero... Claro, sí, obvio. Lo vamos a sortear para el sábado, un día antes del Día del Padre. y después lo vienen a retirar aquí al programa. Pero las condiciones son: dejas un mensaje en el vivo que estamos haciendo ahora de Locos por el Americano, o lo podés hacer al WhatsApp de la radio al número 1164007047. Un buzo, un canguro hermoso, de frisa, de algodón, todo como debe ser. Me dicen cuando el día del sorteo, el ganador o ganadora, porque puede ser, no solamente tiene que ser un hombre, sino que puede ser que me dejen mensaje un niño, una mujer, un trans, lo que sea, que para regalar, ¿no? Y más o menos me tiene que decir el talle, que es el papá o la persona que se lo gana, ¿eh? Así le traemos a medida también el buzo. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Gustavo Aquino. Buenas tardes. Bienvenido, gordito. Locos, locos, locos por el Americano. Una locura que contagia. Algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el Americano. locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. ¡Qué temazos! ¡Qué temazos! Por favor. Tantos lindos recuerdos, ¿no? ¿De verdad? Ah, hoy estoy un poquito trabadita, ¿eh? Me levanté. Todavía me dura la anestesia de... del dentista. Dale, enganchate, dale. Mandanos un mensaje de texto o audio si querés participar por el sorteo que vamos a hacer para el Día del Padre de un buzo, ¿eh? Imperdible. Solamente tenés que dejarnos un mensaje en el vivo que estamos haciendo en el Facebook. ¿Cómo lo hizo el señor Facundo González, que dice hola, muy buenas tardes? Él lo hizo por privado. Acá, ¿eh? Me mandó un mensaje por Messenger. Jorge Adrián también dice hola, buenas tardes. Hermosa me puso, no sé qué está mirando. Noé Moisés también dice, hola chicos, buenas tardes, un gusto, es la primera vez que los escucho. Un gusto, Noé Moisés, también para nosotros es que estés del otro lado escuchándonos, espero que no sea la última. Ah, todo se va así. Marina Leguizamón nos está escuchando, dice, ¿qué nivel de música? Susana, hermoso programa, graciosos son ustedes. No sale así, ¿eh? Te juro que no practicamos, no hacemos... No sale así. Trouble. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Hola, buenas tardes, Gabriel Rosso, ¿cómo estás? Te estaba extrañando ya. No, no, vos sos la pesadilla de DJ. Buenas tardes, por fin pudimos hacernos presentes, Gaby. Llegaste justo, Gaby, mira, te comento, no sé si estuviste escuchando, tarde pero seguro, sí, agradecemos a Dios y a todos los santos que así es. No importa lo que se tarde en recuperarse uno, sino que uno tiene que darle tiempo a su cuerpito a que se reponga para poder hacer esto, para hacernos presente, venir bien, bien, energéticamente. Te comento, Gaby. Llegaste justo, ¿eh? Vamos a hacer un regalito, vamos a hacer un regalo para el Día del Padre. Así que todos los que están escuchando, si quieren participar del sorteo por el buzo, hoy en día es un muy buen regalo, ¿eh? Un buzo, con lo caro que está todo. Y que te venga de regalo de arriba para regalarle o para autorregalarte, ¿por qué no? Nosotros hacemos el sorteo para el Día del Padre. Después cada uno elige lo que quiere. Esperen que se me está saliendo la tandita justo encima mío. Después ustedes eligen lo que van a hacer con el regalo. Si se lo quieren quedar ustedes mismos también puede ser, ¿por qué no? Ya una vez que pasa a mano de ustedes, ya es actitud propia. de lo que desean hacer con el regalo. El buzo está pensado para el Día del Padre, así que si querés participar del buzo, por el sorteo del buzo, mejor dicho, vamos a hacer esto. Nos tenés que dejar un mensaje en el vivo que estamos haciendo, porque también vale, en el vivo de Karina Lilia Palma, que estamos transmitiendo en vivo el programa de Locos por el Americano. O si no, nos podés dejar un mensaje al chat de la radio. Sería lo mejor, sí, porque a veces el vivo del Facebook se corta, como en estos casos que ahora se está cortando, o sea, me lo pausa, es por la música. Es un audio muchísimo mejor. Me gustan mucho los audios. ¿Doble chance? Uy, mirá lo que dice acá el señor musicalizador y productor de Locos. Que el que mande un audio va a tener doble chance, o triple, porque no también, ¿eh? Ojo, si ya no estamos jugando, vamos a jugar todo, ¿eh? Vamos a poner todas las cartas sobre la mesa ahí, ¿eh? ¡Con todo! No somos de hacer muchos regalos, muchos sorteos, pero cuando lo hacemos de buena, ¿eh? Delia de Quilmes, dale, te espero mi regalito. Hola Delia, buenas tardes. Dice, hola Dami, no soy Dami, soy Cari. ¿Cómo estás? Yo en un cumple, ay qué bueno, qué rico, che, estás comiendo de arriba. Viste que las cosas, como dice la propaganda, las cosas gratis se... se saborean mejor. Hola Cari, ¿cómo estás, tocaya? Cari Gómez nos está escuchando, dice, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Cari, espero que estés bien, que te encuentres muy bien de salud. Excelente programa, dice, sos un ser hermoso, un abrazo grande para vos, para Yael y para Vicente, dice, no sé, el número que termina, ahí me fijo bien, en 3864, hay unos nenes, unas nenas en la foto, mándame tu nombre. Silvia, acá lo vi en un mensaje anterior al que me mandaste. Hola Silvia. Besote grande para Yael y para Vicente. Gracias por lo de ser hermoso. Hola, estamos más locos que nunca. Bueno, soy Adriana, estoy viviendo ahora en New Jersey, Estados Unidos, pero ahí vivía en Colón, Montevideo. Bueno, quería participar del sorteo del buzo para papá. Alguien lo puede ir a buscar por mí, no hay problema. Sí, cómo no. Entonces quería felicitarlos por el programa y participar del sorteo. Un beso grande para todos desde New Jersey, Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Sí, cómo no, lo puede venir a retirar a alguien, pariente, amigo. Vengo yo a retirarlo. Sí, cómo no. Te vamos a dar, si es que lo ganas vos, lo puede retirar a tu nombre cualquiera. Bueno, tiene que venir con algunas con algunos detallitos, ¿no? De parte tuya para podérselo dar, porque si tampoco va a venir uno. Vengo de parte de Adriana, quiero el buzo. Claro, vos, viene Juan de los Palotes y se lo lleva. Yo no sé si dije el nombre de la señora que había pasado el audio, este audio acá. Me parece que no, ¿eh? No dije el nombre de Delia, ¿eh? De Quilmes, dale, te espero mi regalito. La que está en el cumple. Hay un audio que no me quiere bajar acá la compu. No lo puedo escuchar. Hola, buenas tardes, Karina. Señor musicalizador que nunca tiene los temas, ¿cómo andan? Sí, el vivo se corta cada cada 30 segundos, cada 40. Acá estoy presente, tarde pero presente. Por fin los escucho, volvieron con todas las pilas, seguramente, 100%. Bueno, sí, quiero participar del buzo, a ver si tengo suerte, por lo menos ya que no tengo suerte en la música que pido. Gaby, ya estás anotado para el sorteo. El señor musicalizador que nunca tiene, ¿no?, los temas, dice. Una historia importante. Yo no sé presumir ni sentirme muy grande. Cuánta gente conocida a mí. ¿Cuántos cuentos? Hola, Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jesús Peluquería dice acá, así que debe tener alguna peluquería el amigo, el oyente, ¿eh? Puede que seas tú. ¿De quién? Yeah. No, Jesús de la... Ay, qué chiste malo. Hola, Karina, linda música. Saludos a todos. Buen fin de... Quiero mi buzo, dice él. Sí. Ya estás anotado también, Jesús. ¿Cómo no? Muy linda la música, dice él. Hola, soy Abril de Solano, estoy escuchando Locos por el Americano y quiero participar del sorteo. Ya estás anotada, Abril de Solano, mis pagos. Mi antiguo pago. Cris Roxette también está, dice, éxitos con el programa. Saluda a Brick de Good Karma Radio Show. Ah, hola, ¿cómo están? Gracias por escuchar. ¿Los anotamos a los chicos? ¿Sí? También van a estar participando ellos. Ellos vienen después que nosotros, ¿eh? Vienen con un programa. Si quieren escuchar un programa serio... Gente, ellos se preparan, buscan notas, bueno, hacen un montón de cosas que nosotros no hacemos. Por eso, ¿quieren escuchar un programa como la gente, serio, como debe ser? Que después de las 19 ellos van a estar haciéndose presente acá. A las 19, después que nosotros. ¡Qué temazo! ¿Hace cuánto no escuchaba ese tema? A ver, dice Cari si me bajó. Ahí está. No bajaba el audio, Cari, por eso no te lo podía pasar. Hola, Cari. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Soy Karina. Bueno, yo puedo participar. Sí, sí, Cari. Ya no tengo a mi padre, pero bueno, de ser así vemos el destino del uso. Pero bueno, quiero participar. Acá estoy escuchando la linda música. Me lo podés regalar a mí, Cari. Por lo cual puedo escuchar tranquila acá en casa. También estamos de vacaciones, hoy no vamos a la box, así que un abrazo a todos por ahí. Bueno, Cari, felices vacaciones entonces. Nosotros tomamos unas vacaciones forzosas. Fueron muy, muy forzadas nuestras vacaciones. Yo no podía hablar y Carlos no podía mover el brazo. And brought some houses down. The critics never noticed me. I'm not a star, you see. And yet I give my heart to every part. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hermosa la música. Hola, querida 102.9, les mando un abrazo gigante acá a la vecina y yo también quiero un busito. Vamos a hacer una cosa. Después del sorteo del Día del Padre, Locos por el Americano se compromete a sortear todos los sábados un buzo. Y en verano, bueno, vamos a ver una pollera. Buzo con manga. Dice Cari Gómez que si se lo gana va para Carlos Espíndola. Deja de manguear, Carlos. Y yo te hago buzo, te hago jogging, todo. Siempre está llorando él. No, Cari, ese es para vos. Si te lo llegás a ganar, es para vos. Vos después buscás el destinatario o si también te lo querés quedar vos, no hay ningún problema. El ganador ya es dueño y hace lo que se le antoje con el bus. Hola, buenas noches. Quisiera participar para el sorteo del buzo para el Día del Padre. Escucho siempre a Locos por el Americano. Mi nombre es Luis de Quilmes. Un abrazo. Con mucho gusto, Luis. Ya estás anotado para el sorteo del buzo. Ojalá tengan suerte, chicos. Todos van a tener suerte, pero uno va a ser el afortunado. ¡Wow! ¡Explotó! Un mes y venir acá al programa, bueno, tenía que... ¡Wow! Grandes pensadores. Me sorprendió, Dios. ¿Viste que solamente música y mate? No hago. Una cara bonita no sos. Ay, olvídate. Tenés que trabajar, papi. Toda la semana estudiando esto. Para que yo me mate de risa, ¿no? Vivo muy lejos, acá enfrente. Así que soy de Quilmes Oeste y los escucho siempre. Abracito. Yo escucho Locos por el Americano. Acá la vecina, Aida. No tenés excusa entonces, Aida, para venir a retirar el buzo si es que te lo ganas vos, ¿eh? Claro. Puede venir hasta gateando, mira. Un besote grande para Sandro Simone, que nos está escuchando. Él estaba escuchando la grabación hace unos días, unos sábados atrás. Me mandó por privado un mensaje. Bueno, le expliqué lo que pasaba. Que no nos pudimos hacer presente para hacer el programa del día, ese sábado. Un besote grande, Sandro Simone. Un ex compañero de trabajo también, de radio. Cuando estábamos allá en Radio Planeta 95.7, él venía después que yo también con el programa que hacíamos. Este mismo programa, nosotros lo hacíamos en Planeta FM 95.7. De ahí venimos. Al principio tenía otro compañero, que es Gaspar Arena. Le mando un besote, un abrazote enorme para él. Si es que nos está escuchando, le mando un abrazo grande. Una persona estupenda. Una persona maravillosa. Mi amigo Gaspar Arena. Bueno, dice Cari. Ella y yo también hace un montón hace que no escuchaba este tema, ¿eh? Estos fueron uno de los primeros americanos que empezamos a bailar. Sí. Es que solamente no soy una cara bonita. ¿Qué pasó, señor musicalizador? Se expresó de una forma inteligente. Es que Gaby de vez en cuando usa la cesera. La materia gris que Dios le dio. A veces la pone en... ejercita un poco y la pone en funcionamiento. Aida dice gracias. No, gracias a vos, Aida. Besito. Temón, dice Gary. ¿Volvés ahí a apretar el botonito? Qué recuerdos, Gary. Esos clásicos que bailábamos. En Elsilan, en Moonlight. Yo nunca fui a Tía Lola.

toda la semana para demostrar nuestro baile, que nos practicábamos, hacíamos coreo. Qué lindo. Siempre tan sanamente. Pues es verdad, yo me preparaba, con mis primos practicábamos para ir a bailar los sábados. Nos juntábamos este día de semana, a la tarde, un ratito, y improvisábamos paso. No le digo inventar porque todo está inventado. Solamente copiamos o por ahí la mejoramos, como hicieron muchos profesores hoy en día que están enseñando americano clásico, americano rock, americano dance, los combinados, todo eso, se fueron perfeccionando, claro, creando su estilo, y nosotros hacíamos lo mismo. Hasta para bailar arriba del parlante, porque antes bailábamos arriba de chicas y chicos, bailábamos arriba de los parlantes. Y practicábamos pasos durante la semana para bailarlo arriba del parlante. Así que qué lindo, che. Paola de Agostino nos está escuchando. Hola, Pao, ¿cómo estás? En cualquier momentito me doy una vueltita por ahí por Solano y voy para tu casa a buscar mi plantita, ¿eh? Me hizo una plantita y el otro día me mandó un mensajito que ya la tenía preparada, cuando ande por ahí, que pase por su casa, que me la regala. Vamos a hacer un trueque. Ella me da una plantita que yo no tengo y yo le doy a ella una plantita que ella tampoco tiene. Cari dice, los domingos mateadas con amigo para practicar figuras. Sí. Y si no tenías amigos, Cari, ¿te acordás con qué practicábamos? Besote grande, Agostina Fernández dice, hola, buenas tardes, ¿cómo están, loquitos? Acá escuchando el programa desde Hurlingham. Quiero participar por el buzo. Es genial el regalo que están haciendo. ¿Cómo no? Ya estás anotada. Lo vamos a entregar en la primavera. No, ya esta semana ya me lo pongo a hacer. Beatriz de Lavallol también, gracias. Hermoso programa y quiero participar por el buzo, dice. Estos son todos mensajes que nos están mandando desde la aplicación de Radio Box. Me estaba olvidando que la aplicación también, la gente puede dejar su mensaje. Moni, manda un audio, así te puedo poner para el sorteo del buzo que estamos haciendo. Vamos a hacer un sorteo, no sé si te conté. Te cuento, si no te conté, te cuento. Estamos por hacer el Día del Padre, el sábado, un día antes del Día del Padre, vamos a hacer un sorteo de un buzo. A partir de de ese sábado que sorteemos el buzo para el Día del Padre, vamos a estar sorteando uno todas las semanas. Para participar del sorteo del buzo del Día del Padre, tenés que mandarme un audio al 11-6400-7047. Para nosotros es más fácil que nos manden un audio porque... No veo muy bien. No, me gusta escucharlos, me gusta escuchar sus audios. Y me pone muy feliz. Claro, que no sean vaguitos, che, no tengan vergüenza. Si total acá nadie nos escucha. Nadie nos escucha. Nosotros solo no vamos a escuchar el audio. Solamente tenés que decir, yo soy de tal localidad, mi nombre es tal y escucho Locos por el Americano. Nada más. Y también podés, sí, podés, cómo no. Podés, en el caso extraordinario que no te guste hacer audios, aunque tengas vergüenza, lo podés hacer mediante un mensajito de texto. Pero así como yo te voy a dar una felicidad en regalarte un buzo porque te vas a poner feliz cuando te lo ganes, cumplime ese gustito a mí también de escucharte a través de un audio. Aparte que no es nada, no tenés que ni siquiera practicar, decir, soy de Quilmes, escucho Locos por el Americano, o soy tal persona y soy de Avellaneda y escucho Locos por el Americano, nada más. Ahí te anotamos ya. Y encima, dijo el señor musicalizador que el que manda un audio tiene, no doble, triple chance de entrar en el sorteo. ¿Por qué? Porque a las personas que manden audios los vamos a premiar también con ponerlo tres veces, ¿eh? Así que no es tonto lo que estoy ofreciendo. Cari, consulta. El segundo premio, el del señor musicalizador, ¿te pasa el tema que uno pide? No, dice que no. Que el que él quiere. Ni así tenés suerte. And it ain't something you can synthesize. It ain't something you can buy. Ain't got nothing to do with wrong and right. Got everything to do with time. May lady luck, you say my love tonight. May lady luck, I know you now. May lady luck, I'll be a better guy. Maybe I'll share your luck for a while. May lady luck is standing by my side. May lady luck, don't let me die. May lady luck shows me a better side. May lady luck, may raise it down. Quiero mandarle un besote grande para Mari, Mari de Temperley. Besote grande también para José Luis Arestizábal, que nos dejaron su mensaje. Un besote grande para ellos. Ellos también estaban escuchando el sábado pasado. Me han enviado mensajes. Y bueno, acá estamos. Presente, amigo, presente. Vamos, bien arriba, dale, ponete a bailar. Cari, se ve que no se acuerda con qué practicábamos cuando estábamos solo, porque quedó en clic clic, no me contestó. Cuando estábamos solo practicábamos con la puerta, con el picaporte o con la cortina. O con el perrito. También. Pero no podíamos. No podíamos no practicar, ¿eh? Estaba prohibidísimo practicar. Practicar, no practicar, perdón, bailar. Y yo sigo bailando sola en casa, ¿eh? Me pongo música a full y bailo, y canto, y grito. Amo, amo la vida. Con todas mis fuerzas, amo vivir. Hay muchos problemas, pero yo me pongo música y me olvido de todo. Qué buen tema. No lo había escuchado nunca este tema, Carlos. ¿No lo pasaste nunca? ¿Es nuevo? Ay. Encima amo, amo, amo a este señor. Emiliano dice, qué bueno, quiero participar por el sorteo. Aquí nos estoy escuchando por la aplicación, desde la aplicación, perdón, de Radio Box. Soy de Capital. Emi, ya estás anotadísimo. No sé si sos chica o chico, pero dice Emi nada más. Igual, vamos a hacerlo al buzo de un color neutro. Para mí los géneros no tienen color igual, ¿eh? Hombre, mujer, se puede poner el color que se le cante. Que para mí eso fue una creación del hombre y nada más. Así que lo vamos a hacer de un colorcito azul, Francia. Como para que sea unisex. Porque si el que se lo quiere ganar es una chica o se lo quiere dejar, no hay palabras. Es la dueña. Nosotros, como dije antes, hacemos el sorteo pensando en papá. Pero cada uno, cacual, decía mi abuela. Tiene el derecho de elegir si se lo queda o no. Cari dice, yo bailo sola acá con la puerta. ojo que el estar solos también tiene sus beneficios. Yo, por ejemplo, disfruto mucho también cuando estoy solita en casa. Él se va a trabajar, se va a hacer algunos trabajitos. Entonces, yo quedo solita en casa con mis perros y mis gatos. Entonces, en esos momentos aprovecho, por ejemplo, como para estudiar. También aprovecho a meditar, porque hace un tiempo que estoy haciendo meditación. Y es muy beneficioso, lo recomiendo. Meditar 15 o 20 minutos, aunque sea dos veces por semana. Yo cambié, no te digo un 100%, pero he cambiado, he notado un cambio en mi cuerpo de un 40%. Estoy como más, me puedo concentrar más en algunas cosas. No estoy, no soy de estar de mal humor, pero hay veces que sí que chispeo. Es como que el meditar te va enseñando de a poco, ¿eh? No es tampoco de un día para otro. Es como que empezás a aprender a controlar tu genio. Estoy como un poquito amor y paz, como decía el loco este. Es muy bueno, muy bueno, muy bueno. A mí me encanta. Ahí se pausó de nuevo. Este tema es el que le gusta a Hernán Tejeda. Le mando un besote grande si nos está escuchando y se lo dedico para él y para su novia, que no me acuerdo cómo se llama. Agua Vela. ¿Agua Vela? Ah, bueno, no sé. Yo, por la duda, ¿me meto la pata? Porque siempre, yo siempre digo que soy generadora de divorcios porque me equivoco los nombres. Y a veces las chicas no entienden de que yo soy la hueca. No sos hueca, te mostrás distraída, sí, tal cual. A veces me apuro y en el apuro me equivoco los nombres también. Nada más que eso. Bueno, ya estamos casi a 10 minutos de finalizar el programa del día de hoy. Hermoso programa del día de hoy. La verdad que muy buena la compañía de todos ustedes. La hemos pasado muy, muy, muy bien. Gracias. Gracias por dejarnos entrar a tu casa. Por permitirnos, por estar ahí. Por pasar un lindo rato con nosotros. Mateando. Comiendo alguna masita. En este caso nosotros, hoy, pan caserito. Calentito vino el pan casero, ¿eh? Lo sacaste a las 4 de la tarde. Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, más o menos calculé el tiempo para traerlo calentito. Aparte, traje para Damián, para compartir acá en la radio, ¿eh? Con la gente, con los directores. No lo masticó Damián, lo tragó directamente. Es una bestia. Parece mi perro, ¿viste? Cuando le doy algo a mi perro no mastica. Así. Y le digo, no le des huesos porque se los traga entero. Yo tengo miedo. Semejante perro no sabe cómo agarrar. Carle tiene miedo de darle con la mano la comida porque se la arranca prácticamente. ¿En qué estaba? Re distraída era. En el pan. Espero que ustedes también hayan disfrutado muchísimo de todo esto. Que hacemos con tanto cariño, con tanto amor, todos los sábados. Venimos con la esperanza de que ustedes disfruten muchísimo de la música. Porque si bien es del estilo americano, pasamos de todo un poco, ¿eh? Y a veces, cuando finalizamos el programa, el musicalizador siempre nos agasaja con algo distinto. Prácticamente en cero, tengo que poner el volumen, así no acopla. Gabriela dice, buenas noches, hola, ¿cómo les va? Es la primera vez que los escucho, la verdad, está muy bueno el programa. Y qué buen tema ese que están pasando ahora, este sí, llegó recién. ¿Cómo es? Nací para de Kiss, nací para nacido para Marte. Ahí está. Ah. Gracias, mi amor. Yo también. Hola, dice Pato. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, chicos. Quiero participar por el buzo, dice Patito. Ya estás anotada, Pato. Anto también dice, son unos genios, los quiero mucho, me río un montón con ustedes, siempre. Siempre los escucho. Susana dice, buenas tardes. Dice, son unos... A ver, para. Se me perdió Susana, se me perdió. No pueden ser tan lindos, dice. Por eso debe ser. Siempre son así, sí. Siempre estamos así. A veces, bueno, a veces reñimos un poco. Qué pareja no riñe, ¿no? Pero por este... todo el día estamos así. Todo el día, a full, riéndonos de todo. Me interesa lo del buzo, dice. Para eso nos dijo, son tan, no pueden ser tan lindos. Siempre los escucho, bueno, esa parte ya lo había dicho. Susana, un besote grande y ya te estamos poniendo también en el sorteo por el buzo del Día del Padre. Bueno, mi gente linda, mi gente bella, como diría mi amiga la venezolana. Ya llegamos, ya finalizamos, llegamos al fin del programa, mis loquitos lindos. No se olviden que nos vamos a estar haciendo presentes si Dios quiere y nos permite. El sábado que viene a las 17 horas. Para compartir 120 minutos de muy buena música. Muchas gracias, Carlos, por la música. Ahí me quedé, estaba tildado. bueno, gracias a todos, buen fin de semana y será hasta el próximo sábado. Como siempre digo, se me cuidan. Si se van... ¡No! ¡Esperá! Se me agarró una desesperación porque me estaba por tirar las latas. ¿Qué ando, Karina? Casi me agarro un síncope. ¡Se me cuidan! Si se portan bien, no me llamen. Si se portan mal, nos llaman a los dos, que ahí vamos a estar, nos vamos a estar presente. A nosotros no nos gusta bailar, nos gusta tomar, nos... Todo lo que está mal... Nos gusta ser nosotros. Ahí estamos. Ahí vamos a estar. Los quiero un montón. Se me cuidan mucho, mucho, mucho, mucho. Disfruten de la vida, que es hermosa. Y bueno,